Puedo volver al tiempo en que no he estado, solo si te inventas para mí música escrita en papel mojado, con tizas grises de verte sufrir. Todo mi universo está en tu piel, es el reflejo en el espejo de los ojos donde vivo y me abandono. Puedo jugar sin reglas ni destino cuando me arrepiento de vivir al borde del precipicio cristalino de vino y agua por verte sufrir. Ciegas formas rodean tu piel, es una aurora extraña o una voz que canta en sutil forma de venganza. Quisiera anclarme al viento, imaginar disperso y turbio tu corazón de ser. Hasta verme desaparecer, manos templadas al sol de la mañana que guardan frío para anochecer. Mientras caen semillas en tu piel, son la palabra escrita, en ella crece el mundo con orden natural. Quisiera anclarme a disperso y turbio tu corazón, que mueve hoy el mundo donde vivo y donde estoy tan lejos de ti. Hasta verme desaparecer.